Hola, buenas noches. Bienvenidos a la tercera entrega del ciclo que Buscando Leones en las Nubes está dedicando, desde el último día de febrero y hasta el próximo 4 de abril, al hoy muy popular, no solo en el ámbito estrictamente literario, sino también a partir de su difusión en redes sociales, género del microrrelato. Con base en dos estupendas antologías de textos brevísimos, publicadas en 2005 y 2019 por la editorial Montesinos, y de título Cien pies y los pescadores de perlas, respectivamente, nuestro espacio selecciona, en cada nueva edición de la serie, en torno a una docena de interesantes exponentes de lo mejor de la microficción española e hispanoamericana. Las limitaciones de tiempo que nos afligen semana tras semana me impiden exponer aquí, siquiera de manera sucinta, los rasgos que caracterizan el género, para lo que os remito a los prólogos, sustanciosos y esclarecedores de ambos libros, a cargo de sus editores, Neus Rullé y Fernando Valls, en el primero de ellos, y Ginés S. Cutillas, en el más reciente. Los relatos se ofrecen aquí acompañados por la siempre sugerente música de seis mujeres, una en cada emisión, que de manera monográfica complementan con sus intimistas y acogedoras canciones los textos. En el caso de esta noche, y tras las fulgurantes apariciones de Madeleine Peegu y Fatoumata Diawara, las dos semanas precedentes, os traigo a una indiscutible diva de la música popular, la italiana Ornella Vanoni, una debilidad personal desde hace décadas, y que, a sus 87 años, sigue, afortunadamente, viva, aunque alejada de los escenarios. Serán 13 los temas, todos bellísimos, entre los que se cuentan algunas afortunadas versiones de conocidos clásicos, los que sonarán en el programa junto a otros tantos sugerentes textos. Confío en que disfrutéis de unos y otros. Examen de Rubén Abella. Najwa preparaba un examen de matemáticas y al levantar la vista para memorizar una fórmula vio a través de la ventana a un vecino del bloque de enfrente encaramado a la barandilla del balcón. Se balanceaba muy despacio, como si estuviera invocando el coraje. Najwa se acercó corriendo a la ventana para ver mejor cómo caía. El cuerpo rebotó contra el asfalto y quedó grotescamente tendido en la acera. La niña observó fascinada el hilo de sangre que surgía de la cabeza fracturada y se hacía charco en el bordillo. Luego regresó a la mesa y, tirándose de los rizos, volvió a repasar los problemas. Sabía que cuando llegaran la ambulancia y la policía, allí ya no habría quien estudiara. Roma non fa la stupida stasera. Dammi la mano a fammi di de no. Spegni tutte le stelle, più brillarelle che c'hai. Nascondimi la luna se meno so guai. Fammi scorda che quasi primavera. Tiemme la mano in testa per di de no. Smorza con venticello, stuzzicarello che c'hai. Roma non fa la stupida stasera. Tiemme la mano in testa per di de no. La nueva, de Xavier Blanco. No nos gustaba la niña sordomuda, pero un día se ahogó y todas lloramos en su funeral. Fue un accidente. Nos dijeron que no vendría nadie más del orfanato, pero tenemos una niña nueva. Se sienta en la última fila, en el pupitre de la muda. A la niña nueva le llamamos la tonta. Siempre quieta, en silencio, con su pelo de medusa y su cara de lamer limón. No trae merienda, no tiene cartera, ni libreta, ni colores para compartir. A la niña nueva, don Marcial nunca le pregunta la lección, y cuando suena el timbre sale corriendo por el camino del río, como si se le escapara el horizonte. En el recreo, desde una esquina del patio y sentada en el suelo, nos observa con sus labios morados, con sus ojos opacos, con sus uñas de tierra y su cara de tonta, color melocotón. La niña nueva es diferente a nosotras. Nació sin brillo en los ojos y sin risa en los labios. Nos dijeron que no vendría nadie más del orfanato. Hoy tenía la boca llena de peces. Nos da miedo la niña tonta. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara dove io berrò. Io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Quando andrò, devi sorridermi se puoi, non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci, amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua. Facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci, amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci, amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci, amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci, amore, ciao, le nubi sono già più in là. Dirección de los trenes, de Pedro Ugarte. Allá quedan tus padres, varados en el andén. Te despides agitando la mano, pero ya no aguantas más. De modo que gritas que les quieres, más alto, cada vez más alto, mientras ellos se van haciendo pequeños, cada vez más pequeños, a medida que el tren acelera cruelmente y se aleja de la estación. Después, no sabes cómo, el tren vuelve a detenerse y te deja varado en otro andén. Oyes entonces, por alguna parte, nuevas voces, y dentro de ellas asoman risas y palabras. Tus hijos aparecen, agitando la mano, hasta que ya no aguantan más y gritan desde la ventanilla del tren que te quieren, más alto, cada vez más alto, mientras se van haciendo pequeños, cada vez más pequeños, a medida que el tren acelera cruelmente y se aleja, también, de esta estación. Tragedia doméstica griega, de Valeria Correa Fiz. Ulises abandona el tálamo a un tibio para apuntar sus sueños. Cada mañana desde hace 50 años se sienta y escribe. Hoy, sin embargo, presa de no sabe qué manía revisora, le da por releer. Así regresa a sus cíclopes, lestrigones y sirenas. Siempre a punto de zozobrar. Siempre el feroz Poseidón que lo aleja de la costa y de su casa en Ítaca. Los años que arrecia en su memoria son tantos que ha perdido la cuenta de las mujeres y las tempestades. Nunca dejé de irme de Ítaca, se reprocha mientras lee. Se cubre los hombros con una manta de lana para mitigar la tristeza en los huesos. No sin sorpresa, comprueba que la manta está inconclusa. Por el otro extremo asoman aún las incansables agujas de su esposa. A pesar de los silencios domésticos y del abismo de las puertas entornadas, Penélope no se ha cansado de esperarlo, y todavía, trágicamente, teje su ausencia. Casablanca, de Dina Grijalva. Ve una y otra vez a Ilsa, Rick y Laszlo. En el cine, siempre que anuncia su película, asiste con fervor casi religioso. En la pantalla de la sala de su casa, en la de su recámara, en la laptop, en el celular. Su obsesión empieza a preocupar a sus amigos. Él los ignora, absorto. Ve una y otra vez entrar a Ilsa y Laszlo al café de Rick. Revive las escenas de amor en París. Escucha embelesado As Time Goes By. Admira el carisma del líder de la resistencia, el encanto de Ilsa. Lo conmueve el dolor de Rick. Vuelve a ver el film siempre con la loca esperanza de que alguna vez, al fin, sean Ilsa y Rick quienes suban al avión. La torpeza es universal, de Alberto Sánchez Argüello. Por la noche se me olvidó cerrar el grifo del baño. Al amanecer me enteré de que se había secado el lago que abastece la ciudad. Lleno de culpa, empecé a investigar dónde iban a parar las cañerías de las casas. A ver si lograba recuperar el líquido. Estaba comenzando a googlear el asunto cuando escuché en la radio que los niveles de la laguna de oxidación habían superado los mecanismos de contención, inundando los barrios cercanos. Me subí a mi carro tratando de solventar la situación y me encontré con miles de pobladores cubiertos de mugre y casas anegadas de barro y basura. Lleno de angustia y más culpa por tanta desgracia, le pedí una pala a un trabajador municipal y me puse a cavar lo más rápido que pude. Al rato mi trabajo rindió fruto y toda el agua se fue por el agujero. Un par de meses después, los geólogos del mundo anunciaron en televisión que una enorme masa de agua estaba a punto de colisionar con los flujos de lava del interior de la Tierra, generando una explosión que fracturaría el planeta en trillones de fragmentos. Ahora, ante el inminente desastre, todos rezan, y los suicidios masivos se han vuelto muy comunes. Por lo menos, nadie sabe que fui yo. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduto tra la gente. Amore, già tardi, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che io volevo dare a te l'hai spricciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre io no, non esisto, non esisto, non esisto. Tratado de albañilería, de Ethel Krause. Cuando somos jóvenes, cuánto nos perturban y nos denigran los chiflidos majaderos de los albañiles a media calle. Nos roban nuestro ser. Cuando somos maduras, nos vigilamos calle tras calle. Sus reacciones a nuestro paso representan un termómetro infalible de nuestra vigencia en el radar. Sonreímos de gusto y luego les contestamos con un ademán grosero. Cuando somos viejas, nos sentimos libres y serenas en las calles, dueñas de nuestro cuerpo y nuestra dignidad. Transitamos por fin del objeto al sujeto. Pero cómo los extrañamos, qué bien nos caería ahora ser miradas con lujuria, aunque fuera desde el ojo rudo del albañil. Se tu guarda me, murmura così, guarda me te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, se pure tu ti senti a morire, non mi dici. E non mi fai capire, ma perché? E dille una volta sola, sicuro tu stai tremando. Dillo come va bene con mio, oh mio. Grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai avuto mai, tu bene così, a così grande. El fantasma, de Marcial Fernández. Una noche se dio cuenta de que si se colocaba una sábana encima, los niños se asustaban. Sin embargo, lo que les producía terror era cuando traspasaba paredes. Trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai. Fine, non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Rompecabezas, de David Vivanco Sayepuz. Sacó una bolsa de plástico transparente de la caja y la abrió. Dejó caer la cascada de piezas encima de la mesa de trabajo. Primero de todo agrupó las que delimitaban el contorno. Los bordes lisos las definían, y así las fue encajando una a una. Cuando lo tuvo perfilado, separó las demás por colores para facilitar la tarea. Ensambló luego las piezas de la cara, del torso, el vientre, la espalda y los brazos, con sus manos, del sexo, de los glúteos, las piernas y los pies. Una vez completo el puzzle, le aplicó con un pincelito la cola, que también venía en la caja, y esperó a que se secara. Cuando la criatura estuvo lista, le insufló la vida con un soplo de su propio aliento. «No es bueno que el hombre esté solo», se dijo después, y se concentró en la manufactura de una compañera a partir de una costilla que le extrajo de cuajo a su creación original. Desde ese feliz día, el doctor Frankenstein se recrea, complacido, viendo pasear a sus dos enamorados cogidos de la mano, cada atardecer, a la orilla del lago de los nenúfares, donde acostumbraba jugar la hija del molinero. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere il coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo il buio, poi ti mette a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo l'uomo nero, chiamo il bambino, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio. We'll be right back.

della mia gioventù. Esos raros momentos del día, de Elena Casero Viana. Desde hace días llevo este extraño pájaro, oscuro e hirsuto como un bigote antiguo, posado sobre mi hombro. Un perro verde me sigue como un remedo de sombra y se sienta a mi lado a la hora de cenar. Cuando intento acariciarlo se muestra esquivo y se marcha durante un rato. Adela, mi mujer, dice que son invenciones mías. Le contesto que sí y de un manotazo la hago desaparecer. De David Calvo Sanz. Cada noche ella le cuenta una historia. Acaricia los cabellos del sultán mientras sus palabras bailan entrelazadas con la luz de la luna. En silencio le ruego a Alá, el compasivo, por ella. Pero hoy no me escucha. Con un gesto de su mano, el sultán me ordena que cumpla con mi deber.

Ethel Krause, Marcial Fernández, David Vivanco Sayepuz, José Manuel Ortiz Soto, Quique Parra Beinat, Elena Casero Viana y David Calvo Sanz. Con su mención ponemos fin al espacio, invitándoos a estar aquí con nosotros el próximo lunes, en lo que constituirá una nueva edición del ciclo centrado en la literatura hiperbreve. Disfrutad de la semana. Adiós.